El sentimiento aferrado que lo que he dado no ha sido en vano. Sigo por el camino siempre claro, siempre consistente, de que mis metas y caminos son consistentes. Creo que la mala suerte está en la mente. El presente construye el futuro. Hago lo que creo está bien. Y si a alguien no le gusta, ok, son mis ritmos que conectaré. Pero solo con la gente que lo entienda. Me gusta desde arriba, mi rima es clandestina. Asumo los errores, no soporto los sermones. Yo no quiero pasar mi vida en vano, quiero ser escuchado. Dios sabe cómo he luchado, hermano, con mis manos y papel lo analizado. La calle he domado, me oculto la noche para mostrarme cuando estoy frustrado. Habitante de los gestos en la mole de cemento, gritos rasgados, resignación a no tener nada. Yo doblego al destino, son muchos los caminos, me oculto en mis sonidos. Puro talento, siempre arriba yo conecto, que estoy dispuesto a ganar. Esta mezcla no puede fallar, acércate y verás como las rimas te hipnotizan. Vas muy deprisa, escucha que te hago trizas. Puro talento, siempre arriba yo conecto, que estoy dispuesto. Esta mezcla no puede fallar, fiel al concepto duro y honesto. Es la mezcla radical que tu mente doblegará. Con la mente abierta sigo fiel a mi concepto, construyendo raíces nuevas, sonido claro. Todo lo que he logrado no ha sido en vano, tratando de abrir la mente, sí, con ritmos fuertes. Es la mezcla original del franco con las K, con la dosis precisa te hago explotar. Mi concepto claro, estos ritmos son para darle sentido a mis caminos. Qué largos sentimientos han venido a hacerme reaccionar. En este momento debo entrar, la técnica se hace con presencia. Estoy tratando de parar esta violencia, te he consumido la cabeza, ¿entiendes? Esta es la vida verdadera, sustancia placentera, que si no la sabes administrar, te termina por mandar del centro al opuesto. Lo que es en el cemento, claro es lo que acierto, respeto el talento, yo vivo por lo cuerdo. Yo, transparente con la gente, reflejo lo que opino, no me oculto tras de un mail para decir lo que quiero y qué. Amigo de mis amigos, idiota con los idiotas, esos que no saben entender que uno vive con esto por dentro. No me lo podrán sacar de mi cuerpo, mi mente nunca me lo va a dejar, bro. Los ojos siempre, siempre, siempre, siempre quieren más. Puro talento, siempre arriba yo conecto, ya estoy dispuesto a ganar. Esta mezcla no puede fallar, acércate y verás como las rimas te hipnotizan. Vas muy deprisa, escucha que te hago trizas. Puro talento, siempre arriba yo conecto, ya estoy dispuesto a ganar. Esta mezcla no puede fallar, fiel al concepto duro y honesto. Es la mezcla radical que tu mente doblegará. El clan va asumiendo el pacto, comienza el primer acto. La mecha va avanzando y nada, nada, nada hará que esto termine de avanzar. Está todo consumado, el 3-2-1 conteo final activado. Solo falta un poco más para que comiences a temblar. Ya no hay vuelta atrás, cierra los ojos, respira que mira. Que pronto, que pronto, que pronto, que pronto, que pronto, que pronto, que pronto tendrás más. Puro talento, siempre arriba yo conecto, que estoy dispuesto a ganar. Esta mezcla no puede fallar, acércate y verás como las rimas te hipnotizan. Vas muy deprisa, escucha que te hago trizas.